You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este programa número 153 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el Extra Radio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M en la Acampada Sol. Emisora que está a puntito de cumplir 4 años, una legislatura. Y nosotros aquí desde nuestros escaños caninos, hoy vamos a dedicar el programa 153 a la presentación del documental Ouroboros, la espiral de la pobreza, con un videoforum y una charla abierta con Julio Reyero, el responsable de investigación, digamos, de este documental. El alma mater de la fiesta, digamos. Julio Reyero, que ya ha pasado varias veces por este programa y que hoy volveremos a tener en esta charla de debate. La espiral de la pobreza y la caridad como forma de control social. Empezamos. Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte, uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa, tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión, y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo. Doctor Harry, dicen que es mejor pedir que robar, tú verás. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Yo soy más de robar, pero bueno, a veces uno hace lo que puede. ¿Te imaginas pedir para robar? O robar para pedir. Igual. María Kenina, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, a pesar del tema durillo que vamos a tratar hoy, yo en mi estilo muy contenta porque mañana cambian la hora y vamos a tener más horas de luz, así que contentísima. Que aparezca un cuerpo de suerte, que cambie mi vida, que cambie mi alma. Tan sucia de todo lo que me rodea. Tan llena de muerte de muchos colegas. Tan llena de muerte de muchos colegas. Y es que me harta y revienta. Pues sí, en este programa dedicado a la presentación, como decimos, del documental Ouroboros, lo que vamos a hacer va a ser emitir la charla abierta con Julio Reyero, como decíamos, responsable de investigación de este documental. La charla abierta que va a tener lugar aquí en el videoforum que hemos organizado desde este programa, desde Barrio Canino, aquí en el Centro Social Seco. Pues es un poco la presentación de este documental. Además, es prácticamente el estreno, la primera proyección, el estreno oficial, fue hace un par de días en Matadero, Madrid, la segunda proyección y tenemos el honor, que decir, de la primera proyección gratuita de este documental, pues va a ser esta tarde aquí en el Centro Social Seco. Y lo que se cuente después, lo que cuente Julio Reyero y lo que intervenga el público más adelante, pues será lo que escuchemos hoy aquí en este programa, en una, seguro, interesante charla con Julio Reyero, que los habituales de este programa ya habéis escuchado en numerosas ocasiones, o sea que no os vamos a destripar nada nuevo. Numerosas dos, por lo menos. Tres. A mí me gustó cuando vino a hablar de la JMJ. Ah, vale. En los albores del 2011, aquí en Barrio Canino. Vino también a hablar de este tema que vamos a hablar hoy también. Cuando lo estaba gestando. Y estuvo hablando también de la prohibición de hace un par de Semanas Santas de la procesión atea aquí en Madrid también. Bueno, otra que tal baila. Y os recordamos los métodos de contacto con Barrio Canino y con Agora Sol Radio. Nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org. Nuestro blog, nuestra página, barriocanino.blogspot.com. Ahí están los 152 programas anteriores a este. y también los 90 y tantos vídeos que tenemos ya colgados en las redes y sobre todo también los horarios de redifusión de este programa en otras emisoras, que de momento son 15 emisoras las que redifunden Barrio Canino, aparte de Agora Sol Radio, donde estamos aquí en directo todas las semanas. Vamos a intentar enumerarlas. Ahora que viene la Semana Santa, empezamos, como no, por Sevilla. Un abrazo para los sufridores de Radiópolis, a los que además tenemos que mandar un mensaje. Radiópolis se queda en la torre donde están emitiendo antes de que lo vayan a sacar de allí. También un abrazo para la gente de la Radio Libre de Écija, para nuestros amigos de Radio Almaina en Granada, Radio Mutante en Alicante, Radio Bronca en Barcelona, Radio Clara en Valencia y Radio Malva también en el barrio de la Malva Rosa en Valencia. Nos podéis escuchar también en Radio Topo en Zaragoza, Radio Nava en Asturias, Radio Filispín en El Ferrol, Radio Ritmo en Getafe, Radio Chamán en Móstoles, Radio Almenara. Saludamos también a la peña de Radio Enlace en el barrio de Hortaleza y a la peña y amigos también de la emisora libre y autogestionada Radio ELA. Todos esos son cómplices, bien, son cómplices de esta célula yihadista que es Barrio Canino. El terror está distribuido por las ondas. Eres más yihadista, más etarra, más venezolano. Hostia, pues yo que soy del eje del mal, yo tengo un 33% de todo ello. Tanto hipster, tanto gafapasta. En fin, sí, un poco de todo. Y también un poco coreano del norte soy, a veces. Ay, ese corte de pelo te falla. Sí, sí, sí. Pero tengo la estatura del líder, ¿eh? Soy menos místico que él y tengo menos armas, aunque ya me gustaría tener las que tiene él. Y te faltan los tacones. Ah, bueno, eso sí. Bueno, en la intimidad, como Aznar, ya sabes. Tacones y lunares. Botín de tacón cubano. Como decimos, vamos a escuchar hoy la charla de Julio Reyero. Pero antes de pinchar esa charla, que va a tener lugar dentro de unos minutos aquí en el Centro Social Seco, vamos a escuchar un poquito de música, doctor Harry. Digamos, hoy la lista se nos ha quedado escueta, porque vamos a rellenar casi todo el programa con la estupenda charla y los contenidos que Julio Reyero nos traiga al programa. Pero vamos a poneros un poquillo de música. Y hemos traído un par de canciones para ilustrar el tema de la charla y del documental que vamos a poder disfrutar aquí en Seco, y los que no podáis venir, ya llegará a vuestra ciudad, no os preocupéis. Para empezar, una banda que no ha sonado suficientemente aquí en Barrio Canino y que a mí, la verdad, me gusta, tengo mucha debilidad. Es una banda que en realidad es el proyecto de una mujer. Esto de no ha sonado suficientemente en Barrio Canino lo dices mucho, ¿eh? Claro, porque no me dejáis, no me ligas a poner siempre puncarradas ahí, claro. Esto que va a sonar ahora, esto es música. Esto es música y esto es una voz. No es cosa que escucháis vosotros ahí de gente ronquera. En el año 95, la banda inglesa Skank and Nancy, conocida especialmente por su vocalista Skin, pedazo de mujer, que es además propietaria de una de las voces quizás más reconocibles del rock de los 90, publicaban Paranoid and Sunburn, era su primer álbum, bueno, su segundo, el primero pasó más desapercibido, fue el primero, digamos, para el gran público. Y este disco, la verdad es que en todos los cortes del disco arremetían así, casi de manera alterna, uno contra los políticos y otro contra la religión, así más o menos, uno detrás de otro. Y el que nos ocupa hoy, concretamente, ataca directamente a la religión, en este caso no cristiana, no personaliza, ¿no? Si es protestante, católica, no le importa, cristiana en general. Y el tema se llama Charity, caridad. Skin, la cantante de Skank and Nancy, decía que la música que ellos hacían era clit rock, rock de clítoris, ¿no? Algo así, venía a traducirse. Vais a escuchar ahora a Skin cantar este tema, Charity, y vais a ver claramente que el clit rock y la religión no parecen entenderse del todo. Vamos a ver cómo nos lo cuenta ella, Skank and Nancy. Why do I sense Bueno, pues como decíamos antes de la proyección, está con nosotros Julio Reyero, responsable de investigación de Ouroboros, y vamos a tener con él una charla en torno a algo así que hemos llamado nosotros en el cartel, algo así como la caridad como forma de control social, que al final es un poco la idea que subyace detrás del documental Ouroboros. Tenemos micrófono abierto luego también. Lo único es que esto también lo estamos grabando para el programa de radio de Agora Sol Radio Barrio Canino. Así que cualquier intervención que vayáis a hacer, por favor, con micrófono. Y nada, os dejo ya con Julio Reyero. Píllate este, sin presentarte. Bueno, primero voy a pasar el micrófono para que os cuente una cosilla. Aquí el director artístico y técnico, que es un fiera, como habéis visto. Y Rafael Fuentes, y nada, a ver qué... Sí, es que os quería contar una cosa del rodaje, porque, claro, al final coges de las entrevistas como pequeñas partes y haces como un todo con eso. Pero hay una cosa que es muy curiosa del caso de Manoteras, que aparte es mi barrio. Yo he tenido la suerte de que he podido grabar en mi propio barrio. Por primera vez he hecho un documental y sale en mi barrio. Y hay una de las cosas que él comenta sobre el tema del IBIMA. Y hay una de las cosas que no sale en el documental, porque no venía a cuento, pero que es bastante fuerte, es que el propio IBIMA está dando facilidades a la policía para acceder a la vivienda social del IBIMA. O sea, están desahuciando a la gente y por lo menos en mi barrio, en las comisarías, hay fotos y todo de un cartel del IBIMA que dan facilidades a la policía para entrar a esa vivienda social. O sea, después de todo el tema de los desahucios y tal, que es algo que no se ve, pero sí que es un dato que con todo el tema de la ley Mordaza, etcétera, etcétera, es que es una bomba, vamos, que esté pasando todo esto. Y nada, que muchas gracias por venir, que yo es que me tengo que ir, pero os dejo con Julio, que es el que ha hecho la investigación, y nada, que bueno, encantado y muchas gracias por venir. Romas y paga, traidores. Bueno, he ido a muchos sitios, he estado en Elche, en Valencia, como veis, Riva de Sella, Gijón, allí donde me han llamado, Valladolid, de punta a punta me he recorrido casi en esos 10, 12 años el país, hablando un poco de la religión, de su influencia social, de la acumulación de propiedades, aquello de las inmatriculaciones, del blanqueo de dinero, de todo. Y hace unos 3 años ya, 2 años y pico, desde una revista que se llama Estudios, que se coordinaba desde Córdoba, me encargan hacer un trabajo para publicarlo como una parte externa que se llamaba Cuadernos de Debate. Querían hacer estudios un poco de análisis sobre diversos temas. Como sabían que yo tocaba estos temas, me encargaron el tema de hacer algo sobre la Iglesia Católica o las religiones en España. Entonces publiqué un trabajo que se llama Las instituciones religiosas, un problema social de primer orden. Explicaba cómo sigue teniendo sentido, a pesar de que no hacen más que hablarnos de economía, sigue teniendo sentido volver a hablar de esto, porque de vez en cuando nos recuerdan que están ahí. Ya hemos visto el intento de reforma de la ley del aborto que se sacaron y que las movilizaciones consiguieron parar. Dentro de ese trabajo yo analizaba un poco la realidad que tienen las distintas confesiones, cómo están organizadas, las relaciones que tienen con el Estado y las prebendas que tienen a la hora de entrar en las prisiones, en los hospitales, en el ejército. Evidentemente, todas las federaciones religiosas están más o menos a la par, y luego está por encima, muy por encima, a un nivel totalmente apartado, la Iglesia Católica, como bien sabéis. Claro, todos los privilegios que se les concede, toda la financiación pública y todo eso, respondían una segunda parte que no estaba justificado, porque tienen un comportamiento constantemente antisocial por muchos ejemplos de escándalos que han tenido con el robo, por ejemplo, del robo de niños, la usura y el blanqueo de dinero y la participación de ese blanqueo de los casos de corrupción, incluso que hemos visto en el ámbito urbanístico y todo esto, el caso de la operación Malaya lavando el dinero en Caja Sur. El tema de la pederastia, cómo aparecen ligados a los escándalos más bochornosos, criminales, sino además cómo gestionan eso. Eso no se correspondía a la situación de privilegio que tienen, y como tercera parte analicé un poco esto de las instituciones de caridad. Y entonces, con pasar un poco de tiempo, tampoco fue algo muy exhaustivo, delante del ordenador, mirando las páginas web de las organizaciones, yo me empecé a sorprender de determinadas cosas que encontraba. Y si yo me sorprendía que llevaba tiempo mirando cosas, y hay un montón de ellas que no sabía, me estaba dando la sensación de que aquí seguía sin saberse nada, por varias cosas. La primera, más llamativa, es que cuando hacen un sondeo de cuáles son las instituciones más valoradas en este país, una de las primeras es Cáritas. Sin embargo, una de las peor valoradas es la Conferencia Episcopal. Entonces, lo significativo del asunto es que la gente, yo entiendo que no está entendiendo nada, porque Cáritas y la Conferencia Episcopal es lo mismo. Es lo mismo en el sentido de que Cáritas, por estatutos, no es una organización ajena a la Iglesia o una organización religiosa católica, pero que no tenga que ver con los obispos. Cáritas es la estructuración de la caridad de la Iglesia Católica y está ligada completamente a los obispados, a los y a los arzobispados y a las parroquias. Tienen una, un orden jerárquico en el cual tienen que rendir cuentas al párroco, al obispo o al arzobispo del lugar. Entonces, siendo parte del entramado, ¿cómo es posible que unas cosas se valoren muy mal y otras muy bien? Eso, o que no se entiende qué significa esa institución, o que... No sé qué pensar. Bueno, esto es un cartel que me parecía que ejemplifica muy bien la historia, pero voy a intentar ir un poco más deprisa. Otra de las cosas que me llamaron la atención y que me indicaban que había que hablar de esto es que pusieron desde Televisión Española en marcha un programa que había sido era una copia de algo que se había puesto en televisión, en la televisión de Andalucía, en Canal Sur. Un programa en el cual iba la gente con problemas sociosanitarios, problemas económicos, y entonces se dedicaban a dar lástima en televisión, y la gente, lo que habéis oído, Ana Lima. Contactamos en el documental con Ana Lima precisamente por esto. Bueno, han retirado el programa después del comunicado que emitió el Consejo General del Trabajo Social, que por eso llamé a esta mujer, donde decían que el formato de este programa contradecía su código deontológico y estaba promoviendo la sustitución de los derechos sociales por la caridad, sin que se respetase la dignidad de las personas. También se decía que los trabajadores sociales consideraban inadmisible que la televisión pública estatal vulnerase de una forma tan evidente la dignidad de las personas, mediante un periodismo que calificaban de amarillo y rancio. Amarillo, ya sabéis que hace referencia a la bandera del Vaticano, hace referencia a las organizaciones, cuando se habla de esta forma, de amarillistas, a las organizaciones que desmovilizan, al mismo tiempo que a algo que juega con los sentimientos de manera, eso, indigna. Decían que estaba llamando al llanto y estaba potenciando solamente la lástima hacia la persona necesitada. Dicen que rechazan esa actitud en cuanto que defienden la igualdad y la dignidad social. Y terminaba con algo un poco más concreto, que decían que ellos no se ponían en la solidaridad, a que los ciudadanos contribuyamos entre nosotros con nuestras acciones cotidianas, pero que esa ayuda nunca debía sustituir el sistema público de protección social, como estaba ocurriendo. Y que desde hace más de un año llevan denunciando el desmantelamiento de lo que han llamado Estado del Bienestar, que se ha acelerado en los últimos meses. Recortes, como en el plan concertado que hablaba, endurecimiento de los requisitos para las ayudas, lo que ha pasado con las becas, por ejemplo, con otras cosas, los cambios legislativos de la ley de dependencia y el intento de cargarse los servicios sociales municipales con una reforma de la administración. Eso, al mismo tiempo que están poniendo en Televisión Española un programa de este tipo, hablando constantemente de Cáritas. Recuerdo que convocamos una manifestación durante varios años, lo que llaman Jueves Santo, y era sistemáticamente prohibida por la delegación del Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ese día no se puede manifestar la gente. Hacemos la convocatoria precisamente para poner en evidencia que nos lo prohibían. Y nos lo prohibían con cosas tan estupendas como que pasábamos por calles que tenían nombres religiosos. Claro, o por delante de iglesias. Dime dónde te puedes manifestar. Como te vayas al Cerro de Los Ángeles tampoco, claro. En su lugar decían que se está ejecutando una campaña de derechos y mediática para justificar el sistema de beneficencia preconstitucional. Ah, bueno, de lo de la prohibición lo había sacado a colación. Lo de la prohibición de la manifestación, sí, porque estábamos convocando las manifestaciones y nos lo prohibían el Jueves Santo. O sea, la cosa es que hay un intento de las administraciones evidente para cortar toda crítica. Ah, sí, ya me acuerdo. Porque es que uno de los días de la convocatoria salió por televisión. La convocatoria salió en Televisión Española. Y en un minuto y 15 segundos que duraba la pieza que utilizaron para hablar de la manifestación, todo con imágenes de la manifestación, porque llegamos a salir a la calle, la primera que se hizo, que sí que llegamos a realizarla, pero nos cambiaron el recorrido y no sé qué, ya al año siguiente la prohibieron. En un minuto y cuarto que se veían imágenes de la manifestación, en 15 segundos el periodista habló de la manifestación. Y durante el minuto siguiente se puso a hablar de todo lo que hacía Cáritas, de la gente que asistía, de todos los pobres que ayudaba y tal. Fue tan vergonzoso que se generó una protesta por carta al defensor del medio y contestaron dándonos la razón y diciendo que el periodista había volcado su ideología en la noticia. Y eso está por escrito, ¿eh? Después lo nombraron director de informativos a ese. Uno de los del camino neocatecumenal. Porque sabemos los nombres y los apellidos. Esto es la otra cosa que no se puede entender y de que alerta de que hay que hablar de esto y que ponerlo en su sitio de nuevo. Yo me había encontrado ya con algo parecido, pero la fotografía me parecía que era lo mejor. Son los empleados de Fasa Renault, la representación de los empleados de Fasa Renault y la representación de la patronal con un coche. Y esa foto está justificada por la noticia. El Comité Intercentros de Renault había donado 60.000 euros a los bancos de alimentos de Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid, 15.000 a cada uno. Ya lo habéis visto un poco la sorpresa en el documental, porque yo aquí lo saco hacia el final de la charla cuando hablo del Banco de Alimentos. Sabiendo qué es el Banco de Alimentos, no se puede justificar que el representante de UGT, el representante de Comisiones Obreras, el representante de la CGT y la Confederación de Cuadros, que es una escisión de UGT, aparezcan donando 15.000 euros a cada uno de esos bancos de alimentos. Yo soy consciente de que, por lo menos al único que conozco, que es al de la gorra, al representante de la CGT, a través de mis compañeros de Valladolid, no sabía lo que estaba haciendo. Y eso es lo grave. O sea, hombre, sería más grave que lo hiciese conscientemente, pero indica que tenemos que ponernos las pilas, que esto no puede ser. Porque por eso también entendía que hay que volver a hablar de principios, hay que volver a sentar las cosas, ponerlas en su sitio, porque con el acelerón a lo mejor y creyéndonos que ya está todo explicado y van pasando el tiempo y vienen generaciones nuevas, hay cosas que no se han vuelto a explicar y hay cosas que no se entienden, no se han desdibujado. Llevan muchos años mezclando los términos caridad y solidaridad y ya no se sabe qué es una cosa y qué es otra, aunque tienen componentes perfectamente diferenciables e incluso yo diría que opuestos. La fotografía es un ejemplo perfecto. Nadie sabe cómo se llama la persona que está a la derecha, ¿verdad? Sin embargo, la de la izquierda sí sabemos quién es. El de la derecha no importa. El de la derecha es un objeto de la caridad del otro. No en vano es una monja que, bueno, todos la conocéis por su nombre artístico, aunque se llame Agnes Bojaxiu. Porque la caridad es un concepto religioso, exclusivamente religioso. Es una de las tres virtudes teologales en el cristianismo, junto con la esperanza y la fe. Y no es exclusiva del cristianismo. Se ha representado de esta forma en ocasiones. Esto es un cuadro de finales del 19. Y en el Islam existe de la misma forma, llamándolo zakat, o en el judaísmo llamándolo sesaka. En el budismo se pide que se entregue incluso lo que uno necesita para su propia supervivencia, etcétera. Dando el ejemplo de las cuatro religiones quizá más importantes, se puede entender que en hinduismo existe una cosa parecida o en otra serie de religiones. ¿Cuáles son las condiciones normales que, a pesar de las pequeñas diferencias que puede tener la sesaka con la zakat, con la caridad cristiana, pero que tienen un tronco perfectamente común y diferenciado, ¿cuáles son esas las condiciones que tiene que cumplir una persona cuando hace esto? Primero, esa ligación con la religión es porque se obedece unos mandatos divinos donde se pide que el fiel actúe de esa manera con quien se supone que está necesitado. No lo hace por voluntad propia, sino por miedo al infierno en unos casos, seguimiento de las directrices de ese ente divino para ganarse el cielo en otros, etc. La donación, siempre nos han dicho que no depende de la situación social. Cada uno damos lo que podemos. Si tienes poco, poco que des igual es mucho, porque está en relación a lo que tienes. Esto es falso, completamente falso, salvo en las mentalidades religiosas que lo que esperen sean una recompensa en la otra vida. La donación está dependiendo de la situación social y lo vamos a ver después con un ejemplo perfecto que nos da la prensa todos los días. No me voy a entretener más, luego os explico por qué. No se cuestiona, esto es una de las claves, no se cuestiona en ningún momento el orden establecido. Se hace una ayuda puntual y no se pregunta de ninguna forma, de ninguna manera, por qué esa persona ha llegado a esa situación. Por supuesto, para corregir los orígenes de esa situación. Encubriendo los orígenes de esa situación, que tienen que ver con una sociedad que redistribuye la, que distribuye la riqueza de una manera concreta, que donde hay unas personas que acumulan con la explotación de otras, se alivian las tensiones sociales que pudiesen surgir de que la gente tomase conciencia de que está siendo robada. El receptor de la caridad, que es lo que veíamos, el papel que veíamos cumplir al chaval indio, no es prácticamente ninguno salvo mantenerse quieto, callado y con la cabeza agacha. Es un objeto de la acción de los demás. Él no cumple prácticamente ningún papel. Su rol es totalmente pasivo. Y eso sí, evidentemente tiene que someterse al modelo social existente, se tiene que desactivar la protesta, no puede exigir aquello que se le va a dar. Se le da porque la otra persona quiere darlo. Y esa es una de las claves fundamentales por la que se está apostando por este modelo. Además, no solo eso. La Iglesia lo ha tomado, las estructuras religiosas, hablo de la Iglesia porque es lo que aquí es mayoritario, lo toma como un ámbito monopolístico, lo toma como un ámbito en el que quiere ejercer un monopolio, quería decir, como pueden ver también a veces la enseñanza, aunque concedan ciertas parcelas, porque saben que es fundamental, que igual que la enseñanza, el meter las ideas a los chavales desde que son muy pequeñitos, es fundamental, el hacerlos pasar por determinados ritos cuando incluso no tienen ni siquiera conciencia, es fundamental, y también es fundamental mantener la garra puesta en este ámbito de intentar evitar que la gente caiga en exclusión, porque a cualquiera que tú le facilites cualquier cosa que es necesaria para su propia supervivencia, es normal que se genere en esa persona, es humano, un sentimiento de gratitud con aquel que le ayuda en esos momentos difíciles. Esa gratitud abre la puerta a un adoctrinamiento religioso que es evidente. Que así vemos, no solo lo han hecho los cristianos, los católicos, sino que hay multitud de sectas que se basan en este mismo principio, en el poner a la persona, buscar personas que están en unas condiciones difíciles porque son más vulnerables. Galeano decía que la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente, desde arriba, y la solidaridad es horizontal, implica respeto mutuo, implica, yo creo que también, reciprocidad, ver al otro en el mismo plano que tú. Si la Iglesia, de la que hablábamos, hubiese mantenido una actitud históricamente de combate contra los poderes que han establecido una sociedad de clases sociales o una pobreza mayoritaria en un sector social para poder vivir, pues entenderíamos que sería un complemento, no sé, se podría justificar a lo mejor de otras mil maneras. Pero no ha sido el caso. Pongo dos ejemplos de lo más reciente que apuntalan la posición que tiene hoy en día, a pesar de lo que se habla del nuevo Papa y todo esto. Lo primero es la encíclica Quanta Cura de Pío IX, el primero que fija como dogma la infalibilidad, para que nos situemos, con lo cual todo lo que dice es dogma a partir de él. Y esta encíclica Quanta Cura contenía en un apéndice que se llamaba el Syllabum Errorum, los errores de la modernidad, que llamaban ellos, donde se condena, por ejemplo, la libertad de expresión, se condena la libertad de pensamiento, se condena la libertad de la igualdad de género, se condena la libertad de imprenta, se condena la libertad religiosa. Eso está condenado en el Syllabum Errorum de esta encíclica. Y la propia encíclica contiene cosas como esta, de que son opiniones falsas y perversas, todo esto de que todos tenemos que tener acceso a la cultura, de que todos somos iguales a pesar de nuestro género, de nuestro sexo, que tiene que haber libertad de expresión, que hay libertad de pensamiento. Todo esto se ha de detestar porque está tendiendo a impedir y a suprimir el poder saludable que hasta el fin de los siglos debe ejercer libremente la Iglesia Católica por institución y mandato de su divino fundador. Así pues, sobre los hombres como sobre las naciones, decía, pueblos y gobernantes supremos. Todos estos errores, ellos califican, tratan de destruir la unión y la mutua concordia entre el sacerdocio y el imperio, que ha sido siempre tan provechosa a la Iglesia como al mismo Estado. No lo dudo. También contenía otra cosa que me llamó la atención, y es que parafraseaba a su antecesor, Gregorio XVI, llamando locura a lo siguiente: la libertad de conciencias y de cultos es un derecho propio de cada hombre que todo Estado bien constituido debe proclamar y garantizar como ley fundamental, y que los ciudadanos tienen derecho a la plena libertad de manifestar sus ideas con la máxima publicidad, ya de palabra, escrito, de otro modo cualquiera, sin que autoridad civil ni eclesiástica alguna puedan reprimirla de ninguna forma. Esto el Papa lo considera una locura y dice que al sostener esta afirmación tan temeraria no pensamos ni consideramos que estamos predicando la libertad de perdición. Evidentemente, ellos tienen la verdad, con lo cual darte la capacidad de que tú elijas es un absurdo. Tú eres un niño en sus manos y tú lo que tienes que hacer es obedecer. No te van a dejar ni que te cortes con el cuchillo, ni que saltes por la ventana, ni que te pongas en peligro. Tú lo que tienes que hacer es hacerles caso. Todo lo demás es falso y ellos tienen la verdad absoluta. La siguiente encíclica que pone otro eslabón a la cadena es la Rerum Novarum, que curiosamente se ha calificado como la primera encíclica social. Es cierto, o sea, ¿por qué lo califican de la primera encíclica social? Porque es la primera que empieza a apiadarse de las condiciones en las que viven los trabajadores. Estamos hablando de eso, finales del siglo XIX, revolución industrial que ha destrozado la vida de millones de personas en fábricas, endeudados a la máquina de producción, y el Papa lo ve, se apiada de toda esa gente, pero claro, dice que lo que no se puede hacer es plantear cosas como lo que se está planteando desde el socialismo, y habla del socialismo, pues, como os podéis imaginar, en todas sus ramas, el comunismo, el anarquismo. Dice, por ejemplo, que al pretender los socialistas que los bienes de los particulares pasen a la comunidad, estamos agravando la condición de los obreros. Porque, y es la clave que me parece a mí, les estamos quitando el derecho a disponer libremente de su salario porque les arrebatamos toda esperanza de poder mejorar su situación económica y obtener mayores provechos. Cuando se habla de poner las cosas en común, ellos dicen que se quita la esperanza, otra virtud teologal, de poder mejorar la situación económica. No les quitamos la capacidad de mejorarlo o el poder mejorarlo, sino la esperanza de hacerlo, la ilusión, a través del trabajo. Dice que por ser el hombre el único animal dotado de inteligencia hay que concederle necesariamente la facultad no solo de usar las cosas presentes como los demás animales, sino de poseerlas también con derecho estable y perpetuo. Esto es el cerrojo que se pone a una de las bases del capitalismo, que es la herencia. Y lo remata, son selecciones, eso, el texto es continuo, se puede leer, me podrán decir que lo he extraído de manera torticera, pero bueno, yo creo que lo dice y está muy claro lo que dice. Se halla en la misma ley natural el fundamento y razón de la división de bienes y de la propiedad privada. Lo que hace la encíclica es decir que, evidentemente, la propiedad privada es un derecho fundamentado en una ley natural, una ley que pone la naturaleza, la cosa. Y luego lo de la división de bienes, que es eso, no es la división del trabajo, es la división de bienes, de lo que hay. O sea, que unos tengan mucho y otros tengan poco, la división así, es una ley, eso también es fundamento y razón de la ley natural a la que alude, que no sé cuál es. Pero por esa misma época había más gente hablando. No hago la crítica un siglo después, que soy muy listo, y entonces a posteriori es muy fácil acertar. No, no. 7 años más tarde, Oscar Wilde publicaba una obra en la que decía que era inmoral usar la propiedad privada a fin de aliviar los terribles males que resultan de la misma institución de la propiedad privada, que era a la vez inmoral e injusto. Esto lo publica en una cosa que se llama El alma del hombre bajo el socialismo, porque lo está viendo a la sociedad victoriana esta, cómo a diario se explota a la gente en las fábricas y las mujeres de los grandes empresarios organizan colectas y actos caritativos para atender a los huerfanitos y a los niños, muchas veces de esas familias. Esto es una aproximación teórica, particular, subjetiva completamente, como todo en esta vida, pero se podría haber hecho de otras maneras. Yo creo que se entiende lo que quiero decir y luego se puede ampliar, criticar, lo que sea. Pero lo que me interesa es si lo que he dicho tiene un reflejo en lo que está pasando. Y entonces voy a hablar de, como he dicho antes, las tres organizaciones que conocemos todos. Algunos extrañará por qué pongo Intermón o... Bueno, la FESVAL ya ha salido más veces y ya habéis visto el documental, así que... Pero en un principio la gente no lo asocia a la Iglesia. Es más, los de Intermón lo niegan cuando te piden las firmas. Luego lo vemos. Cáritas. Esto lo sacaba también en el documental. más de 80 millones de fondos públicos. Ha quedado un poco así porque hubo que jugar con el montaje, pero cuando decía que bajaba del 40% al 30% es porque los fondos privados han aumentado, evidentemente. Si cuando dan una noticia de un minuto y cuarto de una manifestación atea, un minuto se lo pasan hablando de Cáritas, os podéis imaginar la propaganda que ha habido al respecto. Y cuando tú anuncias Coca-Cola, la gente bebe Coca-Cola. Es así. Han hecho una campaña de Cáritas desde que ha empezado la crisis brutal. Incluso desde la izquierda se habla de los informes de Cáritas como si fuese una cosa crítica con el gobierno o algo así. Es verdad que se puede emplear para decir que incluso una organización como esta está hablando de que existe un nivel de pobreza alarmante, pero hay que tener en cuenta lo que son y dónde están. También había fricciones entre los opusdeístas y los falangistas durante el franquismo y yo no me asocio a ninguno. Rocco Varela, hace unos años, cuando se le pidió que a ver si podían, por favor, pagar impuestos como los demás, y el impuesto de bienes inmuebles de los edificios de los sacerdotes que no pagan, o de otros negocios que tienen con la iglesia, pagasen el impuesto de bienes inmuebles, hizo una cosa que se llama un farol, en cualquier juego de cartas, echarse un farol, porque dijo que se iba a ver repercutido el montante de dinero que la Conferencia Episcopal entrega a Cáritas todos los años y que se iba a atender a menos gente. La rayita azul es lo que veis que entrega la Conferencia Episcopal. Eso es entre el 1 y el 2% es la financiación que recibe Cáritas de la Conferencia Episcopal, que es su estructura, ¿eh? No lo olvidemos. Ellos no ponen prácticamente ni un duro. Aquí el grueso de la tarta lo están poniendo los fondos privados, las donaciones de la gente. Y una parte muy importante, me parece a mí, no es desdeñable, entre un 40 y un 30%, pero que estamos hablando que no ha bajado, desde el año 2008 que están estos datos, no ha bajado de 80 millones. Me río un montón, porque desde el año 2008 han salido cifras de este calibre, 82 millones, 85 millones, 83 millones, 81 millones, así. Miro el otro día en la página y tienen puesto que en el año 2013 han recibido fondos públicos por valor de 30 millones. No se lo creen ni ellos. Porque es que he visto datos con una fuente propia, pues lo que veis ahí abajo está sacado de la propia Cáritas. Dan cifras según les parece. Lo que sí he visto es que lo que más se repite es esto. Y esto, o sea, yo diría que esto me sirve para decir que no puede haber una situación de emergencia social y estar diciendo que recortan no sé cuántas cosas y seguir entregando 80 millones a Cáritas y después además decir que es Cáritas la que está haciendo labor social y no el Estado, que lo están diciendo constantemente. Pero ¿quién entrega los fondos públicos, los fondos privados? ¿Quiénes son esa parte grande de los filántropos de este país que ayudan a que la gente no caiga en exclusión? Pues uno de los principales, mediáticamente reconocido, es Amancio Ortega. Lo ha vuelto a hacer, me parece. Pero hace un par de años fue la primera vez que se hacía y había sido la donación más grande a una ONG en toda la historia, en toda su historia, en toda la historia de Cáritas. Nadie había entregado 20 millones de euros, 20 millones de euros así, encima de la mesa. Esto, cuando decía antes que estaba en relación a la situación social, este es el ejemplo. Quien pretenda... quien pretenda recibir la compensación en la otra vida, yo no tengo nada que decirle porque yo no creo en eso y entonces es una cosa suya. De lo que estamos hablando es lo que pasa aquí, que es lo que a mí me parece que es lo único que pasa. Y lo que pasa aquí es que este señor, gracias a esta donación, aparece en prensa, en radio y en televisión esos días, en todos los medios a todas las horas, abriendo los telediarios. La campaña de publicidad de su empresa Inditex, que por supuesto está asociada a la noticia, porque esos 20 millones no los ha ganado él trabajando. Como digo, la campaña de publicidad que hace Inditex con todo esto, yo no sé cuánto dinero vale, pero me gustaría calcularlo para irlo restando de la cantidad que ha aportado. Pero de todos modos, si vosotros tenéis 10.000 euros en el banco y queréis dar lo mismo que ha dado este señor, podéis entregar 5 euros a Cáritas el próximo día, en la sede más cercana que tengáis, y comprobar si tenéis la misma repercusión que él. Porque es la relación de lo que ha entregado él respecto a lo que tiene. si tenéis 1.000 euros en el banco, vamos a aproximarlo más a la economía que es como si hubieses entregado 50 céntimos. No parece tanto. Pero es que además, como digo, esto no sale de su trabajo. Y la empresa de este señor, que es de donde salen los 20 millones, tiene decenas de denuncias. Solamente he mirado Brasil y Argentina. Esta es la noticia de Argentina. Hay otra de Brasil, de 45 inspecciones en naves, donde hablan de rescate de personas en condiciones de semi-esclavitud. Ya no es lo de semi, no sé por qué, porque a mí ya me parece que no hay mucha distancia entre una cosa y la otra. Hablan de niños en las naves y hablan de lugares no menores, lugares que exportan el 90% de las prendas textiles a las tiendas Lefties y Zaras de Europa. De ahí salen los 20 millones. Otro de los grandes filántropos es este señor, el señor Juan Roich, dueño de Mercadona, una de las fortunas más grandes de este país, que, como veis, en el país se ha prestado un montón de veces a sacar las noticias de las donaciones de esta gente. En el caso de Valencia, donaron 42 toneladas de alimentos, Mercadona, a Cáritas, y lo han hecho con el Banco de Alimentos, y lo han hecho en todas las ciudades donde está implantado Mercadona, que son todas. Claro, este es el mismo señor que, como decía en el documental, ya lo habéis visto, España es un país de derroche, había que frenarlo. Estas son las frases literales de las declaraciones. Cada vez hay más placeres chinos porque hacen la cultura del esfuerzo que nosotros no hacemos. Como con las bolsas, hay que tomar medidas disuasorias en sanidad, medidas disuasorias en justicia y medidas disuasorias en enseñanza. Aunque esto no tiene nada que ver con los recortes, decía. No sé con qué tiene que ver. Pero además es que este señor tiene acumuladas decenas de sentencias de tribunales superiores de justicia por condenas a trabajadoras, por acoso laboral, por dificultar las bajas por maternidad, por dificultar las bajas por incapacidad, etcétera, etcétera. De ahí se saca también el dinero para hacer caridad, aparte de los alimentos caducados que te retiran, y eso también es un ahorro que antes pues tenías que gastarte un dinero en reponer el material. Esto también lo comentaba en el documental, pero me parecía clave. La donación de un organismo público que está destinado a corregir supuestamente los desequilibrios que provoca el bendito sistema capitalista con cosas tan básicas como la vivienda, cuando eso se utiliza como un objeto de especulación, porque claro, como es necesario, se pone a la venta, no hay ningún control, intentan generar una institución que corrija eso y de alquileres sociales y tal, porque en teoría han declarado hasta en la propia Constitución que tenemos derecho a una vivienda, y dicen incluso digna, que eso ya es la hostia. Cogen las viviendas del IBIMA, que como sabemos que no hay nadie pasando problemas de desahucio ni de nada, pues cogen las viviendas del IBIMA y se las dan a Cáritas directamente, y se hacen una foto y lo ponen en la página de la presidencia. No es que haya tenido que ir ocultándome para buscar la información de rumores. Y ahí está el señor Ignacio González y el señor Pablo Cabero, y el director de Cáritas de Madrid, Julio Beamonte. Esto lo han hecho varias veces. Y las viviendas Cáritas las alquila, no las entrega, las alquila. Y Cáritas pone requisitos para las viviendas, como nos han contado la gente de la OFIAM, que también ha estado investigando qué requisitos había que tener para acceder a las viviendas. Uno de los requisitos es tener ingresos, y tener unos ingresos no menores. O sea, no sé de qué cantidad estaban hablando, pero claro, el problema es que hay la gente que se está viendo desahuciada no tiene ninguno, con lo cual no acceden a las viviendas de Cáritas, que son las nuestras, que son las del IBIMA. Y luego, rizando el rizo, parte de esas viviendas que entregaron en este acto público estaban ocupadas por gente que lo necesitaba, supongo. Entonces enviaron a la Policía Nacional a desalojar a esa gente para entregar las viviendas a Cáritas, como dice ahí, destinadas a alojar a familias desahuciadas. Este es otro de los próceres. El señor Abel Matutes, ya viejo, algunos lo conocéis, otros ya no se acuerdan. Estuvo en el primer gobierno de Aznar, luego veis una foto espeluznante, y es de los demócratas de toda la vida, del franquismo, que como cuando llega y se hacen mayores, pues hacen una fundación con su nombre porque no son nada egocéntricos. Y entonces, al frente de la fundación, Abel Matutes coloca a una de sus hijas, Carmen Matutes. Mientras una de las hijas entrega 15.000 euros a Cáritas, que como refleja esa noticia, la otra es denunciada por corrupción en el gobierno balear. porque han recalificado terrenos y expropiado que habían comprado un día antes solamente. En una operación de compra-venta en un día han ganado millones a costa del dinero público y en otros casos a costa de destrozar el litoral, vulnerando la ley de costas, etcétera, etcétera. La misma gente que está provocando un desabastecimiento de dinero público porque se lo llevan directamente o lo roban, la misma gente que está destrozando el litoral o las condiciones ecológicas de un montón de sitios, la misma gente que empeora en definitiva las condiciones de vida, son los que aparecen en los medios donando dinero y diciendo que ayudan a la situación de crisis que existe. Y por último, como dicen los ingleses, at last but not least, por último pero no menos importante, Rafael del Río Sendino, el presidente de Cáritas, desde hace 9-10 años ya, porque empecé a dar las charlas y acababan de renovarlo y está en el tercer mandato de la presidencia. Yo no lo conocía. Veo una referencia en una línea de un artículo hablando de Cáritas y me llama la atención una de las cosas que dice y entonces me pongo a mirar. Y cuando uno mira la hemeroteca, que ahora es más fácil porque lo tenemos en casa, de los periódicos, pues aparecen cosas como que este señor fue policía desde el año 1962, todavía estaba vivo el bicho, es decir, tienen la presidencia de Cáritas a un policía franquista que fue premiado después como nombrándolo director de seguridad de Iberia, que a esto no se hacen oposiciones, aquí te nombran, y como digo ha sido renovado por tercera vez, pero me parece que fue en el 2012, debe estar casi para cumplir el tercer mandato, no sé si lo renovarán una cuarta o ya lo jubilarán después de las charlas que estoy dando. Entre medias me falta algo. Este señor fue el director general de la Policía Nacional entre el año 83 y el año 86. Y son 3 años en los que cualquiera que mire la hemeroteca, incluso cualquiera que ponga a Rafael del Río Sendino a Audiencia Nacional, va a ver que tuvo que pasearse en los juzgados porque ocurrieron cosas como la aparición de 2 cadáveres, de 2 chavales, con un tiro en la cabeza y enterrados en Calviva, el asesinato de un parlamentario de la izquierda abertzale, Santiago Brouard, y la desaparición de Santiago Corella el Nani, en una red mafiosa dentro de la Policía Nacional. No solo es esto, estando al mando de la Dirección General, se establece un operativo para mandar policías nacionales a Francia a secuestrar a una persona acusada de ser de ETA, pero vamos, sin juicio. Los detienen, los gendarmes franceses detienen a esos policías nacionales y les acusan de intento de secuestro. Les condenaron a 2 años y pico de prisión y se hicieron gestiones para poderlos devolver a España y que no cumpliesen la pena de cárcel allí. Todo eso con este señor al mando, que ahora se dedica a estas labores tan, tan estupendas. Cáritas no es una organización exclusivamente radicada en España, está dentro de un contexto internacional como obedece aún el espíritu de una religión que se llama católica, universal, las demás son falsas, ya lo sabéis. Cáritas Internationalis es el nombre que adoptan yendo por todos los países. Y tienen un par de asuntos que a mí me resultan más llamativos que otros. Podría haber cogido más, pero bueno, por no extenderme, comento 2 cosas bastante graves que les señalan como partícipes de asuntos de los que no han respondido desde luego y que le relacionan con una criminalidad bastante más alta de lo que hemos visto con los casos anteriores. En el caso, esto es una noticia que apareció en público de el papel que jugó la Iglesia Católica en las matanzas que ocurrieron en la región de los Grandes Lagos en Ruanda en el año 94. Pues la matanza aquella de los Hutus y los Tutsis en la cual a la potencia colonial que era Francia y la Iglesia Católica se apoyó el gobierno de turno para organizar la matanza de la disidencia, que después se ha apoyado en los Estados Unidos y han dado la vuelta a la tortilla. Por eso hay después un tribunal penal internacional y por eso probablemente ganaron la contienda, a pesar de que hay en el campo de batalla 1 millón de muertos. Y digo campo de batalla que es grosero, porque no fue un campo de batalla, fue un exterminio en toda regla, en muchos casos a machetazos. Las fuerzas Parmenutu, que se llamaban, que apoyaban al dictador de entonces, que aquí llamaban presidente, porque si es colega nuestro lo llamamos presidente, aunque sea un partido único. Si es del, ya sabéis que si no obedece a nuestros intereses es un dictador. En aquel contexto se mata a 1 millón de personas y se tiene la colaboración de la Iglesia, de varios sectores de la Iglesia. Hay alguna excepción honrosa, como un grupo de cristianos de base franceses que a veces se llamaban Golia o algo así, que contaron todo con pelos y señales y acusaron a sus propios correligionarios católicos. La colaboración fue tremenda, de los padres blancos, de la propia responsable de Cáritas de la zona, esta señora que se llama Madeleine, que fue expulsada del país 2 años después por racista y que se dedicó a ocultar fondos destinados a los refugiados que fueron asesinados. Hay un libro que se llama El elogio de la blasfemia, os puedo dar después la referencia, donde hay un capítulo que se llama Los machetes de Cáritas, porque hay un envío de 600 machetes de doble filo a la zona en pleno auge de las matanzas, que fueron utilizados para ello y que no son utilizados para la agricultura porque tienen doble filo. No han respondido las acusaciones que se les han hecho de proporcionar ese tipo de armas para las matanzas. El Tribunal Penal Internacional que constituyeron para el caso tiene condenado por genocidio a un sacerdote católico y 2 monjas y están en prisión. Y se metió en prisión también incluso al obispo de Kigali, pero como ya era un obispo, mandaron una delegación vaticana y estuvieron negociando con ellos hasta que lo soltaron. Hay un artículo en El País también con fotografías del obispo y todo. Fue bastante sonado. El otro caso peleagudo lo saco de la última parte del contexto de las guerras de los Balcanes, cuando le toca la última parte, Kosovo, y se paran en el puerto de Ancona, en Italia, 2 camiones de armas hasta los topes, como veis, con las banderas de Cáritas. No solo llevan las banderas, Cáritas dice que eso no es suyo, que no sabe cómo ha llegado hasta allí, lo que se suele decir cuando te quieres deshacer de la droga, lo que sea que lleves. Y lo que no explican es que los albaranes están a nombre de una organización franciscana de Bosnia y Herzegovina para que pasen a través de ahí a Kosovo con destino la iglesia en Pristina, la iglesia católica, las sedes de Cáritas de la iglesia católica en Pristina. Esto estaba destinado a la guerrilla albano-kosovar, que es la que obedecía a los intereses de Alemania y el Vaticano. Fue uno de los primeros países que reconoció las independencias de Eslovenia, de Croacia, por supuesto, como lo había reconocido en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue uno de los países colaboracionistas de los nazis, y el arzobispo de Zagreb fue condenado por colaboracionista, que hoy lo consideran mártir de los derechos humanos. Ni más ni menos. Tiene fotografías con Ante Pavelić, el dictador, que tiene a su vez fotografías con Hitler, dándose la mano. En fin, creo que es suficiente. Intermón. ¿Por qué hablo de Intermón? Yo lo entiendo. Aparentemente vais a la página web y por la calle cuando os pidan la firma no tienen ninguna vinculación con la iglesia, dicen que son una fundación privada, son independientes. En este país cuando alguien dice que es independiente sospechad siempre, y dicen que no tienen ánimo de lucro, se rigen por un patronato, vinculados al mundo académico, de la empresa, la solidaridad. Con su apoyo y asesoramiento, quienes integran Intermón, voluntarios, colaboradores, miembros, luchan a favor de la justicia y de la paz. De esas dos cosas, claro, ¿quién va a estar en contra? Esto está estupendo. Por ahí en la foto no se ve ningún alzacuellos, ninguna cofia de una monja, nada. Perfecto. Y entonces vamos a la página web, vamos a la pestaña de organización y entonces pone patronato y consejo asesor. 2 pestañas. Entiendo que patronato son quienes dirigen el asunto, el consejo asesor quienes marcan las líneas de qué campañas hacer, supongo, orientan, yo qué sé. Y entonces entre los cargos... El presidente es un empresario de Barcelona, del cableado. Tiene sucursales en China, es una empresa grande. Xavier Torra Balcells. Bueno. Y entonces lo primero que me llama la atención, a ver si sale la flechita, es que Oriol Tuñi Balcells tiene al final del nombre las letras SJ puestas. Luis Martínez López, vocal del patronato, tiene las letras SJ puestas. Fernando Motas Pérez, SJ. Y hay otra serie de personas que tienen las mismas letras después del nombre y no se llaman Sebastián José ni cosas por el estilo. lo voy a contar, se me pusieron los pelos de punta porque cuando empecé a hacer el trabajo que os he contado antes y esto de la caridad iba al final, yo había visto esto, tomé alguna nota y como estaba al final, lo dejé al final para redactarlo, para escribir sobre esto. Y entonces pasaron dos o tres meses, me pasé dos o tres meses escribiendo y buscando documentación de todo lo demás. Y cuando llego a esta parte y vuelvo a entrar en la página de Intermón, han desaparecido las letras. Y entonces digo, hostias, ¿y ahora cómo lo demuestro? Y ahora cómo... Pero yo sabía perfectamente que lo había visto, incluso había tomado notas. Y tuve la ocurrencia de irme a la pestaña que pone catalán, que está traducido al catalán, tú puedes elegir. Entonces, y en catalán mantenían la SJ en todo esto. Luego la han vuelto a poner. Yo no sé de quién fue la idea de quitarlo primero, pero desde luego en la página española se han pasado un mes más o menos sin habiendo hecho desaparecer las letras y después ponerlas. Para mí no es una cosa baladí, porque las letras significan Societate Jesus. Es la compañía de Jesús. Ese es el nombre que tenía Intermón antes del año 72. Secretariado de Misiones y Propaganda de la Compañía de Jesús. Claro, con ese nombre hoy en día, desde luego, no pueden decir que no tengan ninguna relación con la Iglesia. Pero, como veis, siguen teniendo trufado el patronato de jesuitas ordenados como tales, que es lo que significan las letras. O sea, son sacerdotes jesuitas. Y no solo es eso, tienen otra gente en la Escuela de Economía ESADE, que pertenece a los jesuitas, y otra gente en Manos Unidas. Si el patronato está así y ellos dicen que no pertenecen a la Iglesia, pues bueno, pues vale. También me ha dicho gente eso. No están ligados. Sí, vamos, que si tú quieres decir que no, que la estructura, que no estás estructurado como Cáritas, que es una parte de la Iglesia y lo dice en sus estatutos, pues vale, sí. Para mí sí tiene relación. Pero luego está la otra parte, claro. ¿Quiénes son los consejeros asesores? Y entonces hay una lista impresionante. Yo he cogido algunos, ¿eh? Yo he cogido algunos de los que aparecen en la propia página como consejeros asesores. Este es uno. Exsecretario General de Comisiones Obreras, como sabéis. Exdiputado del PSOE. Y entre otras cosas, responsable de los acuerdos que el gobierno y la patronal firmó con los sindicatos mayoritarios, entre ellos el que dirigía este señor, entre octubre y noviembre del 96 y abril del 97. ¿Por qué me llaman la atención estos pactos? Porque, entre otras cosas, firmaron una de las medidas estrella para aumentar el empleo, que consiste en abaratar el despido. Algo novedoso. Y fijaos, desde el 96 no ha hecho más que bajar el número de parados. Y luego ha sido asesor de Caja Madrid hasta el 31 de marzo del 2004, que yo no sé lo que asesoraba. A lo mejor nos puede contar algo de lo que ha pasado con las hipotecas, de las cláusulas abusivas, con las preferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como no es el peor, pues vamos a ir pasando. Hice una prueba. Hice una sola prueba. Con la persona que ponía que trabajaba en ESADE, pero que no ponía, no, yo no tenía ni idea de quién era, pues me puse a hacer el malvado, ir ahí en internet a mirar su nombre y eso. Y entonces tú pones Ramón Forn, que aparece ahí en el Consejo Asesor, y lo que me sale es que es el director de McKinsey España. McKinsey & Company es una consultoría internacional que tiene una sede en España, que es esto, McKinsey España. Este es el director, no es el bedel, ni es un secretario cutre de por ahí, no, este es el que está en la cabeza de la sección española de esta organización. Claro, cuando miro lo que pone, dice asesora a las principales empresas y organismos públicos de Europa y Latinoamérica en materia de estrategia, organización y desempeño corporativo, operativo. En Iberia, ha sido el máximo responsable del trabajo de McKinsey en entidades financieras. Y entonces, en Iberia tenemos compañeros, por ahí anda uno. Y claro, yo sé lo que ha pasado. Entonces, pones Iberia, McKinsey en internet, en Google, y lo primero que sale es una noticia donde todos los sindicatos han denunciado a esta consultoría por presentar un informe que consideran una manipulación donde se ligaban los salarios con la productividad de la empresa, que es lo que ha utilizado la herramienta que utilizó la empresa para organizar a continuación un expediente de regulación de empleo y destruir más de 3.000 puestos de trabajo. El soporte ideológico de esa destrucción de empleo lo aportan estos. Y luego dice además que lidera la práctica de la sanidad. Piloto rojo. Sanidad. ¿Y qué narices están diciendo esto sobre sanidad? en un informe que aparece en la página del año 2001, ojo, 2001, hace 13 años, 14 casi, decían ya que la involucración del sector privado en la resolución de los retos de la sanidad pública no ha evolucionado en todo su potencial y que los gestores deberían impulsar nuevas formas de colaboración. Detrás de la palabrería, estáis adivinando que lo que están diciendo a las claras es que hay que privatizar parte, si no toda, la sanidad pública. Y que además había que impulsar los seguros privados como vía de descarga del sistema sanitario público y como complemento al mismo, porque lo consideran cargado. No hay que financiarlo más, no hay que ampliar coberturas, ni nada por el estilo. Es una cosa que si queremos que sobreviva, pues hay que adelgazarlo. No hay mucha diferencia entre lo que dice este, ideológicamente desde el año 2001, y lo que ha hecho hace cuatro días el Partido Popular, o desde que lleva gobernando. Este es uno de los que asesora a Intermón por la justicia. Otro es este. No he querido ponerle Inocencio porque yo considero que le va grande. Este señor era director deportivo del Real Madrid, para empezar, por algo. Cuando en el Real Madrid se daba cancha a una asociación de jóvenes estupendo que se llamaban Ultrasur, hasta tal punto que el Ministerio de Interior, eso está todo en las hemerotecas, el Ministerio de Interior apercibe al club diciéndole que va a abrir un expediente sancionador si no ponen coto a esto, porque esta gente se está paseando por el campus, entra a las asambleas de compromisarios, les compran las papeletas de Navidad para financiarse, que compren bates de béisbol y eso, porque es que tienen más de 50 denuncias por tenencia ilícita de armas, intentos de homicidio, agresiones múltiples, etcétera, etcétera, etcétera, la peor época de los nazis en Madrid. El que daba cobertura a eso desde la instancia deportiva era Inocencio Arias. Claro, luego se permite el lujo de decir que la manifestación esta de Rodea al Congreso era una manifestación fascista donde las haya. Digo yo que porque sabe lo que es eso. Pero este no solo se significó al frente de ese club deportivo, sino que fue el embajador que representó a España en la ONU con un papelón, que fue defender la participación militar en Irak, de lo que ha dicho que estaba totalmente justificada y que de aquello tenía base jurídica legal, que no sé qué base jurídica se utiliza para despanzurrar gente a millones, pero bueno, él sabrá y lo tendrá en su conciencia, claro. No parece que la tenga muy grande, porque sigue diciendo lo mismo de Afganistán y de todas las aventuras coloniales que seguimos teniendo por ahí. Esto ahora ya en su retiro tranquilo, donde aparece en las tertulias a veces como abuelete amable y eso. Este asesora en La Paz también. Este es el Consejo Asesor para la Justicia y la Paz. Y luego, está este otro hombre, Rafael Arias Salgado. Ya ha dejado de verse públicamente mucho. Pues tu padre es bombero, pues tú quieres ser bombero. Como el padre de Rafael Arias Salgado era ministro, aunque fuese con Franco, pues él también quería ser ministro. Y bueno, después de un cambio oportuno de chaquetas, pues ahí lo tenemos en el primer gobierno de Aznar. Pues esto es la foto que os decía antes, que era un poco espeluznante. Ahí está Cascos, de ministro de Fomento, Rajoy, que fue vicepresidente y ministro del Interior, el señor Aznar, el Abel Matutes, del que hemos hablado, Esperanza Aguirre, ministra de Cultura, aquello de famoso de Saramago. Y ahí, rodeados con un círculo, he puesto a Rafael Arias Salgado, que era el ministro de Fomento, y Rodrigo Rato, el flamante ministro de Economía. Un tío, un crack de la economía, ya sabéis, presidente después del FMI, sin saber lo que... Y luego también un genio de las finanzas al frente de Bankia. El caso es que, bueno, de los que no estén imputados de aquí, a ver. Los he rodeado a los dos porque Rafael Arias Salgado, al frente del Ministerio de Fomento, en esa primera legislatura, firma una de las principales, la de las leyes más famosas de esa primera legislatura de Aznar, fue la ley del suelo, que hablaba en el documental. Esto que potencia de una manera desorbitada la construcción, las zonas urbanizables, y como esto de la economía nos han dicho que es una ley natural también, como decía el Papa, casi. Y entonces, si tú aumentas mucho la oferta, el precio de la demanda cae, porque eso es una ley, como la gravedad. Ya lo vimos. aumentaron un montón la oferta y como es un recurso básico, pues ya vimos lo que pasó con los precios de la vivienda desde entonces. Fue el cañonazo para lanzar de manera especulativa la vivienda a límites que hemos conocido todos, no voy a ahondar más. No solo es el responsable del desastre urbanístico y del desastre de muchas familias que se ahogaron en las hipotecas y todo esto, sino que en ese gobierno su compañero de cartera en Hacienda y en Economía y Hacienda, que era Rodrigo Rato, hace otra cosa, que es privatizar Aldeasa, la empresa que gestionaba las tiendas de duty free de los aeropuertos. Pues es que después me encuentro una noticia, fíjate qué suerte, que las tiendas de duty free de los aeropuertos se han subastado y han caído en manos de una multinacional que se llama World Duty Free Group. ¿Sabéis quién es el presidente de World Duty Free Group? Rafael Arias Salgado. Y esto lo deben considerar normal, porque esto no ha sido objeto de ninguna investigación ni de ninguna acusación por prevaricación ni por yo que sé cómo que se le puede llamar a esto. Tu compañero de gobierno lo privatiza y tú te lo quedas 10 años más tarde. No son 4 duros, son todas las tiendas, o sea, son 11 de los aeropuertos principales de España, entre ellos el de Barajas, que yo no sé la facturación que puede tener una tienda de esas aquí en Barajas. Pero es que además Rafael Arias Salgado tiene mucho tiempo y también es presidente de Carrefour España. Por eso, si alguno ha ido a las tiendas de Carrefour, tienen en los estantes los productos de comercio justo de Intermón. Porque, como digo, es consejero asesor de Intermón Oxfam. Es significativo que una de las uno de los multinacionales intermediaria de la producción al consumo de productos se dedique a mover productos de comercio justo, que lo que se supone es que saltan ese tipo de cadenas para que todo el beneficio caiga en el productor. Y claro, no solo lo han hecho con Carrefour. Intermón ha metido los productos también negociando con la familia Escarrer, que es una de las 10 fortunas más grandes de España, para que se sirva café de comercio justo en los hoteles Sol Meliá. Pero es que los negocios de la familia Escarrer en Centroamérica han llegado a un grado en el cual han presionado a gobiernos para que eliminasen leyes de protección de los manglares y de otras zonas de alto valor ecológico. Han recalificado zonas donde no se podía construir para hacer hoteles gigantes, zonas de golf como la que veis, y todo eso en ocasiones precarizando el acceso al agua potable de las comunidades que vivían allí. Mientras los negocios de la familia dejan a la gente sin agua potable, venden en esos negocios el café de comercio justo que se supuestamente produce esta gente para que vivan mejor. Con lo cual, como veis, es una especie de sórdido círculo vicioso hipócrita sobre lo que está pasando. Porque nadie se pregunta por qué esta gente está allí. Como no te lo preguntas, se acaba colaborando con quienes someten a la gente a esas situaciones que tú dices que quieres solucionar. Y la última parte es del Banco de Alimentos, que está un poco destripado la sorpresa en el documental. Cuando vamos a ver quién entregó el primer príncipe de Asturias y vemos allá a Rodrigo Rato, la calza es reconocible, y luego aparece la Alicia Koplowicz. Cuando la señora Ana Botella era presidenta de honor del antecedente que se llamaba Fundación de Banco de Alimentos de España, ha sido perfecto. Han montado la Fundación de Banco de Alimentos de España, lo han dotado de dinero público porque era la esposa del presidente la que estaba metida ahí, antes en Mensajeros de la Paz, de la mano del otro ultraderechista este del Padre Ángel. Y con esos contactos con la clase política dirigente hinchan de dinero público la Fundación de Bancos de Alimentos de España, y con ese dinero, tú con el dinero haces lo que quieras. Han montado fundaciones de Banco de Alimentos en un montón de sitios, y una vez que han montado más fundaciones han montado la Federación Española de Banco de Alimentos y lo han adaptado a la que tienen montada en Europa. Colabora incluso la Casa Real con un camión de 9.000 kilos que, como todos sabéis, es fruto de su esfuerzo. Y claro, cuando yo lo que decía en las charlas es que cuando toda esta gente aparece, eso, ahí hay algo. O sea, yo a mi casa no le invito a entrar a ninguno de estos, por si acaso me levantan algo. Luego, no creo, yo tengo la certeza de que por los pobres no están preocupados. Aquí está pasando algo. si esta gente está detrás de esto. Y entonces, claro, vamos a quién está en la Fundación de Banco de Alimentos. Si me encuentro con este nombre de presidente, lo acaba de dejar, han nombrado a otro. Y probablemente ahora que ha salido en algunos medios y que yo me estoy dedicando a decir esto en 40 sitios, está internet lleno de vídeos de charlas de este tipo y tal, de lo que he hecho, es probable que ya dejen de hacer esto, dejen de decir públicamente que siguen las enseñanzas de San José María de Escriba de Balaguer, que son socios supernumerarios, etcétera. Porque es que esto es de la página opusdei.es, que no es algo de una investigación loca de meses. O sea, es poner el nombre de José Antonio Busto Villa y lo primero que me sale es la página del Opus Dei. Y cuando miro, hay un montón de entrevistas a los presidentes de FESVAL donde dicen ellos mismos: Mariano Posada, supernumerario del Opus Dei de 80 años. Digo yo que si en la página opusdei.es sale y dice de él mismo en una entrevista que es supernumerario, lo tendré que creer. No creo que nadie me lo ponga en duda. Lo significativo también es que hay un vídeo de José María Zárate, que es el del medio. Es el actual presidente del Banco de Alimentos de Valladolid, al que Comisiones Obreras, UGT, la CGT y el Confederación de Cuadros le han dado 15.000 euros. Recordemos. José María Zárate sale en un vídeo diciendo que a las 12 rezan el Ángelus, pero que por motivos culturales, que no es que tenga nada que ver con la iglesia. Y además dice otra cosa que me parece más significativa, es que Mariano Posadas se acercó a él porque estaba muy mayor y le dijo: oye, yo ya tengo 80 años y tal, ¿por qué no te pones tú? Y entonces, claro, cuando los dos son socios supernumerarios del Opus Dei y el traspaso de una presidencia, de una fundación, se hace porque viene y te lo cuenta y tú dices que vale y te pones, tú, él se quita, yo me pongo. O sea, el control democrático de eso, ¿cuál es? Nada, ninguno. Pues lo dicen ellos. Está también Carmen de Aguirre. Esta es la que tuvo el conato ahí con los de la campaña de dignidad de Mérida, por eso sale Cañada. Esta lo dice aquí, ¿eh? También. Fundó hace tal, es madre de tres hijos y supernumeraria del Opus Dei. Y así, el de Albacete, el de Cantabria, el de Gran Canaria, el de Madrid, Alemani, un tal Alemani, y el propio presidente, que no lo dice, pero lo, como os digo, hablaba de las enseñanzas, y el del Banco de Alimentos de Vigo era jefe de estudios del Colegio Monte Castelo, que en el documental me equivoqué y dije que Carmelo, es Monte Castelo, el nombre correcto, que es un colegio del Opus Dei allí. Lo mismo, me encuentro con que el Opus Dei muchas veces dice que los colegios no son del Opus Dei, ¿eh? Monte Castelo o los dos que tiene esta señora no son del Opus Dei, son colegios de ella que permite que los sacerdotes del Opus Dei dirijan el currículo educativo de ese colegio. Vamos, que si lo quieren decir así, a mí me da lo mismo, a mí me vale, para lo que quiero decir me vale, porque estamos en este tipo de cosas, tened en cuenta siempre esto, estamos jugando así. No es financiación pública, es que es a través de una organización de no sé qué que se llama, pero eso quién son, no, sí, también son de la iglesia, pero bueno, entonces en definitiva el dinero va ahí, en definitiva los sacerdotes del Opus Dei están dando clase en esos colegios y marcando las líneas del Opus Dei, y la dueña es socia supernumeraria, me puede, claro, evidentemente no está a nombre del Opus Dei, porque si tiene una deuda no lo paga el Opus Dei, lo paga esa señora, que eso es una ventaja, claro. ¿Cómo se van a comportar? Pues no puede ser de otra manera que criminalizando cualquier protesta que haya en otro sentido. Cuando pasa lo de Sevilla, donde la gente del SAT entra en los supermercados y organiza una protesta, que no fue más que una protesta pública, llamaron a los medios, tal, con la comida, como no iba a comer nadie, se lo llevan al Banco de Alimentos, inocentes de ellos, desde mi punto de vista. Y el Banco de Alimentos de allí les dice que no lo cogen porque es producto de un robo. Así se lo soltaron. Y además, por lo visto, se ponen en contacto con su jefe, con el presidente de FESVAL, y este, ni corto ni perezoso, hace un artículo, que es esto, que sale en El Mundo, y que ellos lo tienen a gala, porque lo han pegado, pone abajo, si veis, facsímil de la página del Mundo con las declaraciones del presidente de FESVAL. Pone eso debajo porque esto está sacado de la propia página de FESVAL, lo tienen puesto allí. Y el artículo es demencial. El artículo lo que hace es criticar la acción, decir que quien ayuda de verdad a los pobres y porque les da un montón de alimentos son, y cita textualmente, el Corte Inglés, Mercadona, Carrefour, todas estas empresas, y que además los que hay un desabastecimiento porque los que tiramos la comida a la basura somos nosotros. Y entonces ahí al final hacen lo que están haciendo constantemente con estas campañas también de la luz y del agua y del cambio climático y de no sé qué. Somos responsables hasta de destrozar el planeta nosotros solos. La industria no tiene nada que ver, las decisiones políticas que toman no tienen nada que ver, las guerras no tienen nada que ver, nada tiene nada que ver, y al final nosotros lo tiramos. A pesar de que todos los informes, todos los estudios serios dicen que el mayor despilfarro de agua potable se produce en la agricultura extensiva, que el mayor despilfarro de energía eléctrica se produce en la industria, no en el consumo doméstico, y que la comida que se tira, la inmensa mayoría procede de la acumulación en centros comerciales gigantescos, precisamente como Carrefour y otras superficies comerciales de ese tipo, donde caduca la comida y la tienen que tirar por ley. Eso parece que a este señor pues le resbala. Es mejor responsabilizar o culpabilizar al resto de la gente. Y así han hecho un vídeo donde dicen, claro, que el vídeo que veíais en el documental, que luchan contra el despilfarro. Es fantástico. ¿Qué es el despilfarro? ¿Quién es el despilfarro? Nadie, todos, ya está, ya no hay responsables. Pero claro, es que Mercadona, que es uno de los que cita como benefactor, ganó en 2012 508 millones de euros. El mismo año en el que este señor estaba hablando de que teníamos o bajábamos los salarios o subíamos la producción esforzándonos más, pero que no podíamos seguir así, porque había una situación terrible. Que además había que trabajar como los bazares chinos, o que había que dejar de ir al médico porque estábamos colapsando el sistema público sanitario. Pero él se lleva 508 millones de beneficios, claro, empresario del año, una cifra récord. Y estas son las páginas de la memoria del Banco de Alimentos de Madrid, que en el documental empezaba a señalar, porque me pareció vergonzoso encontrar eso. Fundaciones como Vida o Provida, o la Fundación Adevida, donde otro de los presidentes de la Fundación del Banco de Alimentos, el de Rías Altas, aunque no dice que es socio supernumerario, sale en la Fundación Adevida fotografiándose con ellos. Es una fundación antiabortista, es una organización antiabortista como Provida. O lo que decía, lo del seminario Redentoris Mater, de los Kikos, en Alcobendas, o los centros de formación de los legionarios de Cristo, en El Plantío y en Torrelodones. Hay más, o sea, he encontrado cosas, fundación de estudios bíblicos, no sé qué, ni todo en inglés, y les dan alimentos. Todo lo que veis, franciscanas clarisas descalzas, Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, carmelitas descalzas de Loeches, Siervos de Jesús, Reto y Betel, que son evangelistas, Jesús Caminante, Residencia Santa Mariana de Jesús. Está así, plagado. Son un 95%, 97%. Y hay cosas, claro, que Hogar Don Orione, yo estoy seguro que es de ellos. Otra cosa es que por Hogar Don Orione, pues no te se va. O Centro Sucajel, de Arganda del Rey. ¿Qué han hecho? Como esto es demasiado evidente, yo ya he mirado las memorias últimas del 2013 y lo que hacen ahora es agruparlo, ya no ponen la lista. Ahora ponen residencias de ancianos. Y entonces ya no sabes las que son de la iglesia y las que no, aunque sean todas estas. O ponen asociaciones juveniles, o ponen centros de formación y no sabes ya, no especifican. Porque aunque no le haya dado a mucha gente por mirar esto... Cotolengo del Padre Alegre, madre mía. En esas memorias también aparece el dinero, y es que encima los mismos ayuntamientos y la comunidad que dice que no hay dinero para nada, pues está dando generosamente 40.000 euros desde la Comunidad de Madrid, o 30.000 casi desde el Ayuntamiento de Madrid, son 5 millones de pesetas de las de antes, o 3.000 euros en dos partidas, 1.500 y 1.600 euros procedentes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que por cierto tiene algún concejal, me parece, de España 2000, una cosa de estas. Pues, claro, a mí no me extraña después que sea Provida Alcalá la que recibe los alimentos. Probablemente no han sido alimentos, han sido estos 3.100 euros que ha aportado el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Y con esto pues concluía diciendo eso, que las instituciones religiosas han defendido y siguen defendiendo el statu quo, como estamos viendo. Hay algunas ONGs, o muchas yo diría, que están encubriendo la religiosidad, como el caso de Intermón, porque saben el papelón que están jugando mediáticamente con los temas de los escándalos de abusos sexuales, tanto a menores como lo de Granada, como a jóvenes ya más maduras en Galicia, con las monjas estas de la asociación esa medio sectaria que tenía protegida el obispado de Vigo, etcétera, otros escándalos económicos, etcétera. Los responsables y beneficiarios de la situación los habéis visto, es que están todos, es que está Rodrigo Rato, es que está Ana Botella, es que está Rafael Arias Salgado, Inocencio Arias, la misma gente a la que responsabilizamos de lo que está pasando, resulta que están apoyando y trabajando incluso internamente en estas organizaciones. ¿Por qué? Pues es evidente, porque la caridad está contribuyendo a sostener el sistema social, no lo está corrigiendo, no es ningún factor de corrección ni de justicia social, porque, entre otras cosas, no cuestiona de ninguna manera el origen de la pobreza. Intenta impedir, como intentaba impedir la Rerum Novarum, la lucha de clases. Intenta impedir que la gente tome conciencia de que pertenece a una clase social que no se ve como igual desde el poder. Desde la gente que está ahí, no somos como ellos. Nosotros somos otra cosa. Ellos sí son personas. Nosotros, un ítem que llaman ahora los modernos de la economía, en la contabilidad de una empresa. Si es evidente que para que ellos mantengan el nivel de beneficios tienen que aumentar el nivel de explotación. Y en esa pugna, entre nuestra presión y la suya, continúa abierta una guerra que no se resuelve por encubrirla. Encubriéndola lo que hacemos es perder posiciones. Por eso la Iglesia se empeña en esto, se empeña en que la gente no tome conciencia de clase, se empeña en que la gente no mire hacia otros modelos que alternativos a un sistema capitalista que ya hemos visto a qué nos conduce y lo que produce. Y ya está, con esto terminaba. Dentro de la página del sindicato colgaron el trabajo este del que os hablaba y lo podéis descargar en PDF o incluso en un formato dentro del libro electrónico, me parece que lo metieron, EPUF o algo así. Y son dos archivos, uno el texto con las notas y el segundo son las referencias de las notas, de qué páginas web lo he sacado o libros, porque toda la información que he dado he intentado que, vamos, está, si no tenía mucha más información, pero hay cosas que no he querido decir cuando no tenía la referencia asegurada. De la mayor parte de lo que digo, que parecen cosas bastante gordas, hay suficientes referencias en periódicos de tirada masiva como El País o El Mundo o libros publicados donde se explica esto de mejor manera, etcétera, y ahí tenéis toda la información. Como veis, es la cruz del documental. Va en una línea que yo considero complementaria a esto. Que si está en la web del sindicato, sí. O del periódico. Del sindicato. Pones CNT y arriba ves que pone documentos. Sí, en documentos está, ¿no? Y en documentos ponía cuadernos de debate. Tiene siempre este icono y cambia solamente el título. Vale. De todos modos, si tú apuntas el título y pones las religiones y sus instituciones y pones Julio Reyero y tal, prácticamente te lleva directo a aquí o algún enlace en Google. También te digo que escribí esto y se queda corto. Por ejemplo, del presidente de Cáritas no está. Porque a medida que fui hablando de ello, fui aumentando la información porque lo único que me faltaba era tiempo. Porque es que llegué a parar en un momento porque no depende de qué cosas mires, sino del tiempo que dediques a mirar, porque basura hay a toneladas. Y es simplemente ir buscando los nombres de cada persona tener un poco de curiosidad cuando me está hablando alguien, quién es, qué biografía tiene, de dónde viene. Bueno, era un comentario que a mí todo esto me suena, bueno, es a las, no sé si alguna vez habéis ido a una tómbola de estas, a un mercadillo benéfico que se hacía en los años 50-60. Es el mercadillo benéfico de años 50-60, en el que las señoras de buena familia y bien iban para hacer la buena, aparte de que sus maridos fueran lo que fueran, iban a hacer su buena acción del día, a repartir comida entre los pobres y a luego repartir, ir a los barrios pobres como si fueran al zoo o fueran de safari para que veáis que hay pobres y tal. Luego sí, luego en su casa, al servicio, lo trataban como la basura. Es un poco, es el símil, esto es hecho a gran escala, es cómo el poder, como tú dices, se... Porque incluso habrá gente que no sea consciente, pero en el fondo es una manera de sentirse bien consigo mismos, como que, mira, pues hacemos el bien. Digo, pero si eres parte de una clase social, como tú dices, que sois el causante, es que es muy fuerte que tu marido o tú misma llevas una empresa que estás en el Mercadona, Zara. Has contribuido a la deslocalización de toda la industria textil de este país. Has contribuido a que, aparte de eso, de la deslocalización en los países donde te lo llevas, causas miseria, pobreza y tal, y luego te crees que donas 20 millones e incluso serás feliz contigo mismo. O sea, es porque es así, y lo peor es que la gente traga con ello. En el fondo, yo creo que aquí me gustaría mucho que tu documental abriera la vista a muchas personas, pero no los que estamos aquí, porque precisamente los que estamos aquí somos a lo mejor siempre vemos unos círculos en los que hay muchas cosas muy interesantes que has contado, pero que más o menos se pueden saber. Pero es lo que tú dices, hablas de la gente de Caritas o de Intermón, y la imagen que tienen es buenísima. Y bueno, pues ojalá con esto se difunda, lo podáis difundir mucho, y bueno, pues a la que comienzas a una persona, pues siempre es un trabajo ya bien hecho. Y nada más, de las charlas con las que yo he participado aquí, alguna que he venido, ha sido de las más interesantes, la verdad. Ha sido... Gracias. Yo te quería preguntar, ya te pasó con el arzobispado de Toledo, que bueno, pues te estuvieron chinchando durante años por una charla similar a esta. Tú aquí nombras con nombre y apellidos a personas y a instituciones. ¿Hay alguien de la FESVAL, del Opus o alguno de los implicados aquí que se haya puesto en contacto contigo y te haya dicho, oye, mira, no digas esto, esto no es verdad, quiero desmentir o... No. ¿Algún tipo de contacto? No, al contrario, nos hemos puesto nosotros en contacto con ellos porque nos parecía que podía ser curioso ver cómo contestaban a determinadas cosas como las que se decían en el documental. Y ni siquiera han contestado, o sea, no es que excusasen la no asistencia o tal, no contestaron absolutamente nada. El silencio yo creo que es lo mejor que pueden hacer. El caso de Toledo, fueron un par de... las amenazas vinieron primero por el periódico, es que yo creo que el caso de Toledo, el que metió la pata fue los dueños del periódico, y que además ha cerrado. He podido con él, ¿eh? El Diario de Toledo. Tengo por ahí la imagen de las portadas, si queréis. Lo sacó en portada, sacó página entera diciendo que una amenaza nueva se cierne sobre Toledo, no sé qué, algo así ponía, se cierne, como una ventisca, un tornado, no sé, una cosa mala, natural, un desastre. Pues algo así, nosotros nos cerníamos porque íbamos a hablar de los crímenes históricos de la Iglesia, que es una cosa... que ya todo el mundo más o menos asume, que hubo Inquisición, que se amenazó a Galileo, que se quemó a Servet, que se quemó a Giordano Bruno y otras muchas cosas hasta hace poco, y que hay muchos obispos levantando el brazo en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil aquí. Bueno, pues le sentó muy mal, y entonces 2 días, página entera en el periódico, página que toda escrita, una fotografía grande, pero todo relleno, todo girando en torno de quién había dejado las llaves, por cómo no se prohibía esto, las intervenciones, las opiniones de todos los grupos políticos de la ciudad, de los grupos sindicales, una cosa bárbara. Entonces, una desproporción que nos llegó a plantear si finalmente hacíamos la charla o no, porque con ese grado de agresividad en los medios, que no habíamos tenido nunca... No valorando en ningún momento de qué íbamos a hablar, no se preocupaban de buscar, ni nos habían contactado con nosotros para saber de qué iba la charla, nada. Toda la noticia, toda la página, 2 días, era cómo prohibirlo. Preguntándose cómo prohibirlo y quién era el responsable de que esto se permita. Y luego aparecieron en la charla, intentando grabarla. Y entonces, claro, ya salí y les dije, mira, si queréis hacer una crónica de lo que escuchéis, lo hacéis, que sois periodistas, pero no vais a sacar ninguna imagen. Luego ya están los vídeos y ya me conoce todo el mundo, pero por entonces no me apetecía porque digo, si han estado 2 días haciendo esto, claro, lo que quieren es sacarme en la portada con una diana y ya que, o dárselo directamente a los grupos neonazis de la ciudad y ya directamente que me partan la cara algún día. Y entonces les dije que fotos no. y se acabaron marchando, con lo cual venían a eso solo. La querella la pone en los servicios jurídicos del arzobispado, que cuando miro el nombre de quién es la que representa los servicios jurídicos del arzobispado de Toledo, es la nieta de Blas Piñar, con lo cual muy desencaminado no iba. Ahora mismo no hemos tenido noticias de nadie de los que hablo. Yo creo que lo más peliagudo a lo mejor es el presidente de Cáritas, por el papel que ha jugado y por los contactos que puede seguir teniendo. Pero también creo que esto es una cosa que tampoco les hace excesivamente daño. Que los canales que tienen de propaganda son tan bestiales que nosotros poco a poco podemos cambiar un poco la imagen en nuestros círculos y se puede cambiar desde abajo, incluso a lo mejor sin que ellos lo perciban demasiado. Pero es que es constante. Porque me doy cuenta, porque incluso en charlas, tú dices que es de este entorno, pero es que me he dado ya unas cuantas en entornos como este y entornos propios, y mis propios compañeros se quedan alucinados, o hay cosas que no sabían, o hay gente que en la charla que me dice que está en Intermón, que en Valladolid, una señora de 70 y tantos años, 80, mañana me voy a borrar, y los dos paquetes de arroz que tenía el banco de alimentos ya no se los doy. Porque la gente viene y claro, se da cuenta que cae en eso, que bueno, que es una cosa de que te tiran al corazón, y la gente es buena por naturaleza, o sea, también en contra de la idea esta que han difundido de que cualquier vecino puede ser un psicópata asesino intentando matarte si le ves por la mirilla, pues la inmensa mayoría de tus vecinos son normales como tú, si te pueden echar una mano te la van a echar, y si a la gente le tocas el corazón, pues va y da un paquete de arroz y lo que puede. Y lo han visto, se han volcado la gente en Tetuán con el banco de alimentos de allí, por eso acabaron teniendo que cerrárselo la policía, porque socialmente sí tenía repercusión, al mismo tiempo que los nazis no. Los nazis estos que se plantaron por allí no han puesto el chisme con los bocadillos, pero no iba por allí ni los gatos, porque para mal o para bien, o sea, para muy bien, sí que se ha mantenido, por lo menos en esta ciudad, mayoritariamente una idea de que las personas están por encima de donde vengan, y que hay cosas que son básicas que hay que abastecer a cualquiera, que es mucho más la alimentación. Y no sé, me da igual, es que ya te digo, como desde lo de, en Toledo yo tenía todo atado, o sea, no pudieron hacer nada, y entre otras cosas también todas las presentamos 5 tacos de alegaciones, que lo tengo por ahí guardado, de noticias relacionadas con abuso sexual de menores, blanqueo de dinero, relaciones con el narcotráfico, gente llamándoles empresa criminal, como Fernando Vallejo en la portada, en una entrevista en el Público. La cantidad de acusaciones y de términos groseros y de crímenes constatados y condenas y todo que habíamos presentado en prensa y en libros era de tal magnitud que si hubiesen abierto juicio hubiese sido un escándalo, claro, porque eso yo hay que revisarlo en el juicio. Y si hubiesen expuesto a empezar, o sea, en vez de la charla, estamos en los juicios de charla, porque empiezan a sacar todos los casos de todo esto. Está considerado el Vaticano está considerada por el London Telegraph como una de las 10 plazas donde más se blanquea dinero del mundo, por encima de Suiza y Liechtenstein. No está considerado como un paraíso fiscal porque no lo es, claro. Tú no puedes ir allí a montar un banco, siempre decía. Pero el banco que tienen ellos ha sido totalmente opaco, y ahora lo curioso es que este Papa, que dicen que es moderno y renovador y que lo va a renovar, claro, lo primero que hizo fue decir que iba a meter mano al asunto de la pederastia y al asunto del dinero. En el caso de la pederastia está haciendo poco más o menos que lo que hacía Ratzinger, que se fue a Irlanda, pidió perdón, sacó todos los casos, no sé qué. Tú te expones, saturas los medios y se deja de hablar de eso. Este se habla de lo de Granada, pero el arzobispo sigue en activo. No solo es eso, es que cuando llegó ya no es el caso de Granada. Este señor es el que dijo, cuando pasó el caso del cura de Peñarroya, que la justicia divina es la única que intercede, que afecta a la Iglesia, que ellos no se atienen a la justicia humana. Un señor que llevaba abusando de varias niñas, yo que sé el tiempo. Este señor le protege y después lo defienden los medios y dicen que ellos no atienden a la justicia humana. Cuando el tío entra en la cárcel, en los 3 años de proceso, el cura siguió dando misa en el pueblo con las niñas allí. y la iglesia no lo apartó. Y a un señor que le ha protegido de esa manera, este papa no lo quita y todavía lo mandan a está en Granada, pasa otro caso como ese y ahí sigue, lo acabará quitando, digo yo, pues ya. Igual que en estos casos que lo que hacen es atender el escándalo solamente, no atender las causas de lo que está pasando. En el caso del blanqueo de dinero ha nombrado como segundo la segunda persona de mayor relevancia en las finanzas vaticanas, ha nombrado al ecónomo del arzobispado de Astorga. Pero es que el ecónomo del arzobispado de Astorga es el autor, es uno de los que tenía metido dinero en Gescartera. Y después es el que fundó una SICAP propia del obispado de Astorga. No es arzobispado, parece que es obispado. Un señor que se ha dedicado a especular con cerca de 6 millones de euros en una sociedad de inversión en bolsa de capital variable propia que se llama Bayomer, que ha cambiado ahora el nombre, le han puesto un nombre que parece una secta india o algo así. Lo tengo por ahí escrito, no sé, no me atrevo ni a pronunciarlo. Con Bayomer ha invertido en las eléctricas, en las petroleras, en Martín Fadesa, en todas las constructoras, todo eso en la época de mayor especulación. Pues ese señor, que es un crack de la bolsa, que es un tiburón especulativo de los más gordos que hay por aquí, ese es el que va a reformar el Banco del Vaticano para que no haya blanqueo. Eso después de haber enganchado al del Banco Santander, que también lo habían fichado, y le trincan una cuenta con 23 millones de euros, Gotti Tedeschi, el responsable del Banco Santander en Italia, que le nombraron también responsable de las finanzas vaticanas. Y así. Y tampoco creo que varíe mucho. No sé. Me lío con los datos. Aquello del caso Ambrosiano. Sí, sé que los responsables de las finanzas vaticanas, una vez uno murió en extrañas circunstancias colgado del puente de un puente en Londres, nunca se supo quién lo había matado, ¿no? Parece que se arcó con una Biblia o algo así. El presidente de la Banca Ambrosiana. De la Banca Ambrosiana. Es en un escándalo de estos igual, como lo de Gescartera, llevarse el dinero de un sitio o de otro, empezar a robar de varios sitios y llenar y tapar los agujeros con dinero de otro procedente de otro lado, hasta que en la red el agujero se va haciendo mayor, no se puede soportar y cae. Y en ese caso se pide la extradición y acaba siendo protegido por el Vaticano, el guardaespaldas del Papa, Marcinkus. Ese es el director de la banca del Banco Ambrosiano, que era el centro neurálgico de la operación esta de robo, por eso se puede llamar de otra manera, acaba, como dice, ahorcado en un puente de Londres. Y Michel Sindona, que es el antecedente de este, que también estaba relacionado en toda esa operación, acaba muerto en prisión bebiendo cicuta y luego dijeron que se había suicidado. Una cosa sórdida en los años 70, justo en los momentos en los que muere también el Papa Juan Pablo I, con 33 días en el pontificado. Entonces, estamos hablando de una organización así. No sé. Todo esto que cuentas sale en la película del Padrino 3. Efectivamente. Efectivamente. Que ahí, bueno, lo cuentan con algún detalle más de, bueno, con también un poco, supongo, de ficción que le añaden ahí. Bueno, no sé en qué, si es ficción o no. Hay un libro que habla del asesinato de Juan Pablo I y dice, o sea, lo cualifica de asesinato, la tesis. Y en ese libro hay un capítulo brutal que se llama Vaticano S.A., donde habla de cómo generan desde la Segunda Guerra Mundial, desde Mussolini, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, todo el entramado económico, cómo acaba en el Banco del Vaticano, lo del Banco Ambrosiano. Y es curioso porque habla de la película y dice que fue eso, rizar el rizo, porque una de las organizaciones mafiosas que estaba relacionadas con Roberto Calvi, que era el hombre este que decimos que acabó ahorcado, financió parte de la película del Padrino 3 en Hollywood. Cuando estaba participando de una red que estaba relacionada con cosas muy, muy parecidas, o el guión casi parecía que lo habían escrito ellos sobre lo que habían hecho. Bueno, si no hay más preguntas y ya con la verdad que es, levantamos sesión. Muchas gracias, Julio. Gracias a vosotros, que siempre es un placer, ya lo sabéis, lo digo siempre, pero que no es un cliché, que yo vendré las veces que me invitéis, agradecido. Gracias. Y pasan los pobres, y pasan los pobres. Y dicen pensando con tonos oscuros que la vida muerde, que da asco el mundo y que hay que joderse con tantos apuros. Del norte y el sur, tamborileando enseñan el culo, uno frágil, seco, otro gordo y duro. Los pobres no mascan esta geometría de ágiles chanchullos. Los marcados naipe, el torrente sucio. Los pobres no saben exprimir la vaca del tío Peculio. Joder con los pobres, los pobres, los pobres. Vaya con los pobres. Lo nuestro es muy chungo, me cuenta Juan Pobre con gestos añudos. Si yo fuera rico, sería el más chulo que tose y escupe fumándose un puro. Juan Pobre me mira con cara de bruto para aborrecer con la envidia del pobre. Charco de mal gusto, donde ranas croan, copulan y saltan y sigue el asunto. Joder con los pobres, joder con los pobres, vaya con los pobres. Los pobres son pobres porque los bolsillos los tienen oscuros, sin el tintineo de los putos duros. Joder con los pobres. No bueno que el pobre sea inoportuno, hablando de pobres y ricos, lo poco y lo mucho. Por si se le pone cabeza de fuego, corazón oscuro, e intenta comer en el mismo plato de los que manejan las ubres del mundo. Vaya con los pobres, los pobres, los pobres. Joder con los pobres. Hambriento conjunto con su musiquilla, su pan y su fútbol. Vaya con los pobres, vaya con los pobres. Joder con los pobres. Vaya con su gusto, vaya con los pobres. Y con sus disgustos, joder con los pobres. Son mentes de Esparto, dice algún Saturno chupando sustancia. Dios lo enhebra todo. Dios es grande y sabio y va lo seguro. Por eso en el mundo no falta de nada, ni siquiera pobres. Fíjate qué lujo, ni siquiera pobres. Vaya con los pobres, joder con los pobres. Joder con los pobres, los pobres, los pobres. Vaya con los pobres, los pobres, los pobres. Joder con los pobres, joder con los pobres. Vaya con los pobres, joder con los pobres. Joder con los pobres, los pobres, los pobres. Vaya con los pobres, los pobres, los pobres. Joder con los pobres, joder con los pobres. Vaya con los pobres, joder con los pobres. Joder con los pobres, madre mía. Es lo que decía Rojo Cancionero en esta canción que utilizábamos para poner fin a esta interesante charla con Julio Reyero, que ha tenido hoy lugar aquí en el Centro Social Seco, como decíamos, tras la proyección del documental Ouroboros, el documental sobre la espiral de la pobreza y la caridad como forma de control social. Eso hablaba Rojo Cancionero y ya poco más nos queda que decir en este programa. Ya un poquito más de música y todo lo interesante en realidad venía a decirlo Julio Reyero. ¿Qué más vamos a añadir? Yo voy a poneros un tema así para despedirnos. Me voy satisfecho de este día. Y lo cierto es que Mr. Bangle, que sí ha sonado ya en Barrio Canino, que es uno de los proyectos, de los múltiples proyectos que tiene Mike Patton, el conocido cantante vocalista de la ya clásica y mítica banda Faith No More, que parece que se reúnen de nuevo, a ver si hay suerte y los vemos. Pues tras la separación de Faith No More, Patton se dedicó a algunos proyectos que ya tenía en marcha, como Mr. Bangle, que es el que vamos a escuchar ahora, y a desarrollar otros múltiples que se le ocurrieron por el camino, como Tomahawk, en el cual se dedica al metal experimental, Fantomas, en el que da rienda suelta a la creatividad bajo la etiqueta de Experimental Noise. Si os atrevéis, buscad y flipad un ratito. O Lovage, que bueno, se dedican a hacer trip hop junto al que fue productor de Gorillaz, el grupo este que montó el cantante de Blur, es el productor de este discazo que vendió también bastante, se llama Dan the Automator. Pues con este hombre se montó un proyecto de trip hop que, a saber, yo no lo he escuchado, echarle un ojito a ver a qué suena eso, porque si está Mike Patton de por medio, normal no es. En cualquier caso, Mr. Bangle, esta banda que Mike Patton fundó en el 85, años antes de meterse en Faith No More como cantante, en el año 99 publicaban el que para mí es su mejor disco, quizás es el más accesible, porque ya os digo que todo lo que toca Patton es rarito, pero en cualquier caso, este California quizás fue su disco más famosillo hasta la fecha, porque no han publicado más después. Hay una cosa, la curiosidad de que cuando Mike Patton estaba en Faith No More y sacó aquel tema a principios de los 90 que se llamaba Epic, el cantante de Red Hot Chili Peppers le criticaba porque decía que Anthony Kiedis, porque decía que le imitaba, ¿no?, en la forma de cantar y de saltar y no sé qué. Justo el año que Mr. Bang estaba en California fue el año que Red Hot Chili Peppers sacaron Californication y volvió a haber morralla entre ambos, insultos cruzados. Bueno, cierto es que el señor Mike Patton es un señor elegante y no insulta a nadie, es el de los Red Hot Chili Peppers, que es un sinvergüenza. Ese muchacho era el que se comía lo que le tiraba a la gente del público, ¿no? ¿Quién, el de los Red Hot Chili Peppers? No. El de Faith No More. Pues no tengo yo conciencia. Yo le he visto en un vídeo ahí en YouTube comiéndose lo que le tiraba la tropa ahí, por eso digo, si saltar no le daba mucho tiempo. No, si estaba comiendo las sobras que le tiraba la gente. Yo he visto hacer de todo, rozarse, hacer guarrerías, bailar con la gente, hablar en idiomas raros. Vamos, pues come también, seguro que también come. Pues con este tema, con este Sweet Charity que se encontraba en este álbum, que os digo, California del 99, vamos a despedir el programa. En este tema, Mike Patton nos habla de una manera metafórica. Él utiliza la metáfora de la pareja, en la cual siempre hay uno que es amado y otro que es amante, ¿no? A veces las parejas están equilibradas, pero normalmente suele haber esta especie de desequilibrio en el que uno es más amador y otro más amado, ¿no? En esta metáfora que él utiliza, habla de caridad, ¿no? La caridad que siente el que es, digamos, amador, cada vez que el que está por encima del amado le da un beso, le da un abrazo. Interpreta eso como caridad, ¿no? Pero sin embargo, Mike Patton nos deja unos cuantos regalitos a lo largo de la canción en la que sustituye la palabra amor por la palabra religión. Con eso está todo dicho. Y no digo más, María. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que disfrutéis. The parade, raindrops will turn to laughter forever after. In the technicolor heartbeat, can they say that it helps you forget everything? Sweet Joe. Bye.